Fall, compositor, un juglar moderno. Para muchos pertenecientes a la generación del Baby Boom, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964, Bob Dylan es la voz de su generación. Ganar el Premio Nobel de Literatura de este 2016 dejó a muchos estupefactos en Estocolmo tras el anuncio. Bob Dylan. Su nombre fue mencionado durante años, pero nunca fue considerado como un serio aspirante. Dylan es el primer compositor en ganar este prestigioso premio. Por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Y Dylan ha creado tanta poesía para los oídos de tantos. Desde canciones tan conocidas como Blowing in the Wind, hasta melodías como Subterranean Homesick Blues. Y el himno de rock que transformó su carrera, Like a Rolling Stone. El Nobel de Literatura es el último honor de una serie que ha recibido este artista legendario. Dylan ha ganado 10 premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar, y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. También ha recibido un premio Pulitzer y la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos. Dylan ha vendido decenas de millones de discos en una carrera que abarca más de 5 décadas. A sus 75 años, Dylan no muestra ninguna señal de retirarse. El pasado fin de semana actuó en un festival de música estadounidense conocido como Ocala. Fue un informe de Paula Newton, CNN. Bueno, pues la gran sorpresa, Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, y están aquí para hablar de ello dos especialistas, la doctora Julia Palacios, especialista en música, en cultura popular, académica de la Universidad Iberoamericana de México. Gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí. Además, traes unas joyas impresionantes. Las joyas de la familia. Las joyas de la familia Dylan. Bueno, bienvenida, Julia, gracias por estar aquí. Y Benjamín Salcedo, director de Rolling Stone México. Gracias. Gracias, Benjamín, por estar aquí. Hay algo más que México, ¿ah? México nada más. Solo en México, sí, hay Rolling Stone en todos lados. Hay 15 países. Y México es uno de ellos. Aquí contigo, sí, como director de esta revista también legendaria. Bueno, sorpresa es la palabra obligada y obvia en cierto sentido. A mí no me disgustó, pero sí me sorprendió muchísimo. ¿A ti, Julia? Bueno, a mí me... pues no me sorprendió tanto, ¿no? Porque tanto ya iba muchos años que decían Dylan para el Nobel, Dylan para el Nobel, pero pues uno la verdad no se la creía, porque sería romper con demasiadas cosas, con demasiadas estructuras, el conservadurismo de este tipo de premios, y de repente, pues resultó que sí, y ya lo tiene. Y ya lo tiene. Benjamín, ¿tú qué dices? Para mí fue una grata sorpresa, de... Te encantó, supongo, no, claro, a Rolling Stone, imagínate. Bueno, les hizo la fiesta. Totalmente, sí, digo, era una sorpresa, definitivamente. Nadie lo esperaba. No, yo, obviamente, tú sí, doctora, yo no. Se había hablado de Dylan tantas veces y nunca había sucedido que parecía que iba a ser algo así como un campeonato para el Cruz Azul, ¿no? Que nunca iba a pasar. Para el Cruz Azul. Entonces, ¿qué cosa? Pero fue muy bonito el despertar con esa noticia. Y creo que el medio musical rock and roll lo asume como... Es como cuando gana algo un deportista mexicano, ¿no? Ni sabemos cómo se llama ni quién es, pero ganamos una medalla. Aquí es una cosa similar, ¿no? Creo que todos los melómanos, toda la gente a la que le gusta la música, los rockeros, los rock and rolleros, que les gusta Dylan, bueno, cuando se enteraron de la noticia, la asumieron como propia y salieron casi al ángel, ¿no? Pues sí, a decir esto. Casi al ángel. Sí. Algo muy generacional, yo creo, pero además Dylan ha impactado no solo la generación de su tiempo, sino las que han seguido y sigue presente, tan así que estuvo en el festival de Coachella, El Desert. El Desert Trip, el fin de semana pasado, con estos antiguos clásicos, los Rolling Stones, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, entonces, bueno, The Who. Sigue vigente, sigue presente. Había muchos jóvenes que fueron a ese festival y ahí Dylan, pues tocando su guitarra, cantando, y de repente resulta que pasa radicalmente a otros espacios de interés. Bueno, se dijo en el reportaje ahora, pero el personaje, que ya es legendario, desde leyenda, sin la menor duda, el Pulitzer en su momento, que también fue... ¿El Pulitzer? Pues el Pulitzer. Príncipe el de Asturias. Príncipe de Asturias, sí. El Príncipe de Asturias. Uh-huh. Le faltaba el Nobel. Sí, nada más. Pues para efectos de reconocimiento, sí, sin la menor duda. Bueno, le falta el Cervantes, que le dieron a Leonard Cohen alguna vez, eso, ¿no? También, el Cervantes, no tarda. Este, ¿no? De literatura española, hispana. Trajiste, Julia, unas cosas maravillosas. Me quedo para iniciar esta revisión de tus libros. Este de Tarántula, de Bob Dylan. ¿Primera edición? 1966. Te lo voy a dar para que tú lo muestres. No. Bueno, no, no, no, no. Se vaya a deshogar. Quiero que tú lo muestres. Maltratado. Pero aquí, este era Dylan. Este era una Dylan foto con divina. Sus rizos, una foto una divina. Una foto muy clásica, que era este cabello largo, como se usaba en los 60, pero un cabello muy rizado. Entonces, lo diferenciaba de los demás en ese momento. Y además era... Dylan escribe un libro, entonces desde entonces Tarántula. Bueno, pues sí, algo más que poesía, algo más que canciones folk. Este libro aparece precisamente en la transición cuando Dylan se hace eléctrico, ¿no? Como llamamos, pasar de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica y componer la música de otra manera, con otros recursos. ¿Y de qué habla Tarántula? Ay, Tarántula, pues son como pequeños cuentos, pequeñas historias muy abstractas, muy de locura. Mira, simplemente... ¿Ganaría un premio Nobel? No, creo que no. No. Creo este que libro con no ganaría el Nobel de literatura, no. Pero es interesante, mira, porque propone aquí un poema, acá... O sea, ya también desde el diseño del libro, pues tiene fragmentos de poema, fragmentos en prosa. Entonces ves cómo está, como cartitas también, uh-huh. Que copia de otras personas, en fin, son anécdotas, son historias, son cuentos que pone en este Tarántula. Y en la parte de atrás, pues está negativo, ¿no? Sí. La misma fotografía. Entonces era un objeto interesante. Es un objeto interesante este libro de Tarántula de Bob Dylan, su primera edición, como dices. Y tú dices, bueno, por este libro no ganaría el Nobel de Literatura, uh-huh. pero me paso a este otro, que es la letra de Dylan. No solamente la composición de letras, sino la letra manuscrita. Después de la pausa, Julia, déjame que regresemos y escuchamos a Benjamín y a ti hablar de esto. En lo que vamos a la pausa, bueno, pues vamos aquí disfrutando brevemente algunas imágenes precisamente de la letra manuscrita de Dylan en este maravilloso libro que trae Julia Palacios a este programa. Volvemos en un instante. Conversación con la doctora Julia Palacios y Benjamín Salcedo, hablando de Bob Dylan. Antes de escucharte, Benjamín, hablar sobre Dylan y este libro, bueno, uno de los libros que Julia trajo aquí para conversar y para mostrarlos a nuestro público en CNN, déjenme comentarles que dentro de las declaraciones que ha hecho el Comité del Nobel, la Academia del Nobel, está lo que declaró Sara Danius, que es la secretaria permanente del Comité del Premio Nobel, ya en una entrevista, ya no tanto en la presentación, dice, él es un gran poeta. Cuando dicen, ¿por qué Bob Dylan? Uh-huh. Y dice, la razón por la cual el cantante ganó el premio ha sido explicada ya, es un gran poeta en la tradición del lenguaje inglés. Él personifica la tradición y por 54 años está dedicado a esto, reinventándose a sí mismo constantemente, creando otras identidades. Danius tiene una recomendación para quienes quieren empezar o quieran empezar a escuchar o leer la obra de Dylan. Yo comenzaría con el álbum Blonde on Blonde de 1966. ¿Tú qué dices? Puedes empezar por ahí. Es tan extensa que puedes empezar. Blonde, de 1966. Tiene muchos clásicos y es una muestra extraordinaria, una forma brillante de escribir. Dice la secretaria permanente del Nobel, Dylan no ha escrito una novela. ¿Acaso el Nobel ha ampliado su espectro? Le pregunta el periodista Adanius y dice, puede parecer así, pero en realidad no lo hemos hecho. Si miras atrás, muy atrás, tienes a Homero y a Safo, que escribían textos poéticos destinados a ser escuchados, a ser interpretados con instrumentos de la misma forma que Bob Dylan. Y a ser populares, a que la gente los pudiera reproducir, cantar y, en su casa, ¿no? Iba, lo oían con Homero y luego iban a su casa y lo reproducían. Eso puede ser la canción también, ¿no? De Dylan. La escuchas una vez y la cantas y la compartes con amistades, con familiares. Creo que tiene mucha similitud con lo que estás diciendo. ¿Qué representa Bob Dylan para Rolling Stone? Bueno, para los Rolling Stones es importantísimo. Simplemente esta canción, ¿estamos viendo, ¿no?, aquí, que estás like mencionando. A Rolling Stone, ¿no? Sí. Mucha gente piensa que el nombre de la revista de Rolling Stone viene de la canción de Dylan. ¿Y no? No. ¿O es al revés? No, tampoco. hay más piedras rodantes. Sí. Es una mera coincidencia. Es una, fíjate que en... A ver si la cámara puede mostrar esta imagen acá, del libro de Julia, Bob Dylan. En la cultura anglosajona existe una frase que se llama a rolling stone gathers no moss, que es así como un dicho popular, que quiere decir que una piedra rodante no enmohece. Uh-huh. Y de ahí viene el nombre. Y lo usó Muddy Waters para una canción, lo usó Dylan para otra, lo usó Wenner para hacer su revista, y se ha usado en muchas ocasiones. Y los mismos Rolling Stones. Y los mismos Rolling Stones. Ellos sí se inspiraron en Waters, en Muddy Waters, ¿no? Que agarraron el disco cuando les preguntaron, y Brian Jones dijo, nos llamamos los Rolling Stones. Así fue una casualidad, ¿no? ¿Cuáles son las canciones que más te gustan? Ay, bueno, así bueno, que en este momento... ¿Cuánto dura tu programa? Este que no va a acabar, Julia. Ya sé cómo este programa que dura un suspiro, no dura nada. Lo que quiero decir, Like a Rolling Dilo Stone... Dilo rápido porque se acabó. Like a Rolling Stone fue un parteaguas en la historia de la música, en el sentido de que Dylan, que venía de toda la tradición folk, con su armónica y su guitarra, un hijo simbólico de Woody Guthrie, de repente se electrifica. Estos primeros acordes con el órgano y con la guitarra en Like a Rolling Stone, en su momento se escuchaban totalmente diferentes, pero además la letra de la canción, esta crítica a alguien rico, alguien de la alta sociedad que de repente lo pierde todo, y entonces pues esa famosa frase, how does it feel, ¿no? ¿Qué se siente que ya no tienes nada? ¿Qué se siente cuando mirabas a todos los hacia abajo y ahora pues ya estás tú también abajo? Una crítica social muy fuerte en su momento. Entonces, yo creo que Like Rolling Stone es uno de los himnos de la década de los 60. Hay muchas que me encantan. Knocking on Heaven's Door, Visions of Joanna, en fin, yo creo que hay A mí, fíjate que yo iba a decir esa de Like a Rolling Stone, pero hubiera parecido un comercial. Entonces, mejor, qué bueno que lo dijo, Julia. Ya dijiste que el Rolling Stone tuyo es diferente al de Bob Dylan, aunque es difícil no empatarlos. Fíjate que, curiosamente, con Dylan hay una dicotomía, ¿no? Te puede gustar mucho las letras de las canciones, o te puede gustar la canción en sí, ¿no? Como letra, a mí me encanta Masters of War. Pero no me gusta la canción, me gusta mucho la letra. La letra es buenísima, que habla sobre la guerra, la gente que está detrás de la guerra, los que mandan a los soldados a la guerra, que llevan las cuentas de las bajas, que hacen las cuentas de los números, pero ellos nunca se arriesgan, ¿no? Ellos están desde una oficina en Washington dirigiendo la guerra en Irak o en Irán o en algún otro lado. Entonces es bien interesante esa letra de Masters of War. Y de la música hay muchas canciones. Me encanta Hurricane, por ejemplo. Me gusta mucho Along the Watchtower, aunque me gusta más la versión de Jimi Hendrix, por poner un ejemplo. Creo que Dylan es uno de esos artistas que cuando son interpretados a veces adquieren una dimensión todavía mayor a la misma que tiene con a su propia interpretación. Sí, pero la letra, obviamente, la cante quien la cante, pues es obra de él, ¿no? Y lo que representa y lo que dice, no importa quién lo diga. Bueno, ustedes que se dedican a la música, a la cultura, ¿qué puede significar un premio Nobel para alguien como Bob Dylan? ¿Puede activar alguna alguna fibra en los jóvenes que pueden conocerlo o no? ¿Qué puede pasar con un hombre, con un premio así? ¿Qué se te ocurre? Ya lo está activando. Ya. Los chicos, no sé si los chicos conocen a Bob Dylan. Sí, ahora conocen a Bob Dylan. Y los que no, ya a partir de... O sea, ni que lo conozcan más, pero ¿qué puede pasar con esto? Los que no lo conocían, yo creo que a partir de este momento lo van a conocer. Exacto. Creo que es también un recordatorio para quienes lo conocían y lo tenían un poco guardado para retomarlo, releerlo, porque es muy importante eso, releerlo, lean lo que dice, ¿no? Bueno, decía Julia antes de entrar al aire, decía, hay que quitarle la música y leerlo también. Sí, claro, porque eso es muy perturbador. Había varios tweets que decían, bueno, entonces los escritores necesitan sacar guitarra, maracas, Murakami, consíguete tu guitarra, a ver si así ya ganas tu premio. En las redes sociales, bueno, ustedes siguieron... Pero ¿sabes qué podríamos hacer? Mucho. Darle un Grammy a Murakami para que sea parejo. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? Darle el Grammy a Murakami. Ah, bueno, y ya, todos contentos. Todos felices, sí, todos, ¿no? Escribe tanto de música. Es uno de los autores que más... Murakami le va a tocar algún día, seguro. No hay la menor duda, ¿no? Claro. Yo creo que solo Villoro le gana, ¿no? A meter más música en sus obras que Murakami. Sí. Es el único. Pero sí, se merece también un reconocimiento. ¿Qué pulso tomaron en las redes ustedes? Bueno, comentarios como este, pero en general, ¿cómo se tomó el asunto? Déjame hacer una pausa. Claro. Y regresemos para tomar el pulso desde su punto de vista de lo que se ha estado diciendo durante todas estas horas. Claro. Todo el día hablando de Bob Dylan. Volvemos en este programa. Bueno, regresamos en la parte final, Julia, Benjamín, de este programa sobre Bob Dylan, que bueno, nos tiene encantados por lo que significa, por las fibras que mueve y todo lo demás. Tú decías en el corte, si me garantizan que me dejan entrar, yo iría a Estocolmo. Pues claro, imagínate. Pues sí, imagínate que esa ceremonia, ¿no? Sí, como sigues a tus ídolos en los conciertos. Bueno, imaginemos la ceremonia de entrega del Premio Nobel. Tendrá que cantar, ¿no? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque era de literatura el premio. No, pero ¿por qué? Va a repartir hojas así con las letras. Es muy raro, Dylan. Es muy raro. Es muy seco. Sí. No convive mucho, no platica mucho, nada de eso. Recibirá el premio y se irá. Dará las gracias. Y no, deberá cantar. Bueno, haga sus apuestas. Que vaya con él que le... No sabemos qué va a hacer Bob Dylan, pero bueno, nos quedamos en esta cosa de las redes. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué debate hubo? Mucha reacción. Ahorita que ¿Mita y mita o cómo sí, fue? Sí, estaba muy parejo. ¿Sí? Ahorita que mencionabas de que Tarántula sale en la época eléctrica, también él cuando se vuelve eléctrico causa una gran reacción. Exactamente. Mucha gente se pone loca y no le gusta la idea de que Dylan se vuelve eléctrico. Uh-huh. Ahorita pasó algo similar. Mucha gente se puso loca y no quiso que ganara un premio por literatura, sí, ¿no? En esta anécdota famosa en el Festival de Jazz de Newport, con los puristas, sale Dylan con su guitarra eléctrica. Lo abuchean, le avientan jitomates podridos y lo sacan del escenario. Entonces sale Dylan, regresa con su guitarra acústica y canta esta canción, It's All Over Now, Baby Blue. Se acabó. Y es la última vez que ve ese festival y la última vez que hace eso. Pero lo abucharon y lo sacaron. ¿Y lo sacaron? Los puristas dijeron no. ¿Y los puristas de las letras? Sí. No, y los puristas del Twitter. De la República del Twitter dijeron que no. Un jurado en cada Twitter te dio, ¿no? Y todo mundo opina y dice si merece, si no merece. Mucha gente sin conocimiento, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona que tiene más de 50 años escribiendo lo que ha escrito, que ha influenciado a generación tras generación, porque no creas que las nuevas generaciones no están influenciadas por Dylan. Hace poco se hicieron unos discos homenaje a Dylan y participan desde Pearl Jam y Rage Against the Machine y bandas actuales que son conocidas de los jóvenes, están interpretando a Dylan porque es una piedra angular, sin duda. A mí me parece algo fundamental, es para las generaciones, los jóvenes de entonces y de ahora, es atreverse a hacer poesía, atreverse a decir cosas importantes, que eso fue, por ejemplo, una de las grandes aportaciones de Dylan a los Beatles, para que ya dejaran de cantar She Loves You, yeah, y dijeran cosas más interesantes. Claro. Es muy, muy simbólico ese momento en el encuentro de Dylan. ¿Alguien dijo que le puso cerebro? a la música? Absolutamente. Sin duda. No sé quién lo dijo, pero por ahí lo leí, me parecía gran frase. Absolutamente. Sí. Sí, sí, sí, le puso contenido. ¿Eh? Contenido y cerebro. Uh-huh. Crónicas. Bob Dylan, ¿este qué es, Julia? Pues es un libro que escribe Dylan, nada más está el volumen 1, este es reciente, más o menos 2004. Pues cuenta historias. Esta foto es de jovencito también. Sí, de jovencito, y esa foto, pues también él, Nueva York, es una parte muy importante para la vida de Bob Dylan. Y ese de Jaime Pontón es buenísimo. Jaime Pontón hizo este libro que se llama El Blues de la Nostalgia Subterránea, donde se da... De Posada. Sí, imagina. Mira, uno de los fanáticos de Dylan más acérrimos. Más importante. Sí, y traduce varias de las letras. El blues de la nostalgia subterránea. Subterránea. Que es una de las canciones de Dylan. Bueno, Dylan siempre en esta dicotomía del amor y del desamor, de estar en lo más elevado, de estar en el drama total, y además decirlo de una manera excepcional. Y aquí... Jaime, ¿traduce? Traduce. Entonces, y con este libro mucho cuidado. Ese libro es muy valioso porque las traducciones son magníficas. Eso sería muy bueno, que hubiera más traducciones. ¿Qué te parece si cerramos el programa pidiéndole a Benjamín Saucedo que si nos lee al azar lo que caiga? ¿Al azar? Pero en español. Vale. Y nos vamos con eso. Se está deshojando. Se está deshojando, venga, bueno. Y cerramos con Dylan en español, en voz de Benjamín Salcedo. Tienes 30 segundos. Ver correr el río, viendo el río correr, viendo el río correr. Pero me sentaré en este banco de arena viendo el río correr. Fue muy breve el que abrí. Tienes 30 segundos más. Tengo 30 segundos más. Este es... Tu hermana ve el futuro, como tu madre y tú misma. Nunca aprendiste a leer ni a escribir. No hay libros en tu armario. Tu placer no conoce límites. Tu voz es como un gorrión en la pradera, pero tu corazón es como un océano, misterioso y oscuro. Una taza más de café para el camino. Una taza más de café antes de ir al valle de abajo. Venga, pues ahí está Benjamín Salcedo, Julia Palacios. A los dos, gracias. Al contrario, gracias a ti. Por este maravilloso encuentro sobre Bob Dylan. A los dos, gracias. Muchas gracias. A ustedes y a usted que nos permite acompañarle esta noche. Que pase una buena noche y hasta mañana.